Bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, tú no sabes quién es Tascanduri, pero muchos de nuestros papás y, bueno, no sé, a lo mejor tenemos algún oyente que no está hoy en el cole o que todavía no va a la guarde y está escuchando esta canción y ya está bailando y cantando en su casa con sus papás o en el coche. Eso es lo que, bueno, hoy vamos a recomendar en el plan de en el Club del Ocio de cada jueves. Hoy tenemos una actividad para los más pequeños. Y es que tú no conoces a Tascanduri, pero muchos de nuestros oyentes sí. Tú no tienes niños, Raúl, y es ya, lo que te pasa. Claro. Pero tienes que ponerte al día porque tienes sobrinos. A la orden. Existe un mundo llamado Dancilandia, en donde los árboles crecen altos y frondosos porque además de sol y agua se alimentan de algo primordial para ellos, la música y la danza. Así es como se ha convertido Dancilandia en el hospital de todos los bosques del universo. Aquí, las flores contaminadas por el humo de los coches, las plantas resfriadas o los árboles quemaditos por un incendio son cuidados por unos seres mágicos llamados duendiduris, y entre las duendiduris más conocidas se encuentran las Tascanduri. Su trabajo es curar a las plantas malitas y devolverlas sanas a tierra firme. Por eso han venido a cantar, bailar con nosotros y recordarnos que todos los seres del reino vegetal son nuestros amigos y a los amigos se les debe tratar con cariño. Ese es el espectáculo musical para los niños, el de Tascanduri. Nosotros, bueno, pues estamos hartos de cantar con ellos en casa porque somos muy fans y es nuestra recomendación para el día de hoy. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Enrique Cristo, es el productor de Tascanduri. Hola Enrique, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. En nuestro Club del Ocio, hoy la recomendación para los más pequeños de la casa y los papás, abuelos y el resto de familia que vamos encantados con ellos a disfrutar del fin de semana. Tenéis una cita este fin de semana en Toledo, ¿verdad? Sí, este sábado en el Centro Comercial Luz del Tajo. Uh-huh. ¿Vais a presentar el nuevo disco de Tascanduri? Sí, bueno, se presentó el día 23 de abril en el Teatro Apolo de Madrid. Uh-huh. Y Toledo, como bien decías tú, pues tenemos muchos seguidores y seguidoras. Y teníamos que hacer otro en Toledo porque nos toca. Y lo hacemos, vamos a hacer un evento gratuito. Sí. Para que todo el mundo pueda asistir. En el Centro Comercial Luz del Tajo, en Juguetes, ahí está a la venta ese nuevo disco. Y bueno, pues los peques y mayores podemos ir a conocer a Tascanduri, a hacernos una foto y darles un besito, ¿no? Sí, porque los niños, cuando van al teatro, una de las bases de nuestro éxito es que piensan, creen o saben que son duendes de verdad. Sí. Entonces están en el teatro viendo a las duendes y alucinan. Pues no es lo mismo que ver a un señor vestido de lo que sea cantando una canción, que también es divertido, que ver a un duende. Claro. Pero para un niño es flipante. Entonces sabemos que cada vez que hacemos algo muy cercano, pues los niños alucinan más, porque estoy tocando a Tascanduri, estoy tocando a un duende, si es que están aquí. Y es un fenómeno fan que estamos creando pues a base de eso, de trabajo y de buen hacer. Raúl no conocía a Tascanduri porque no tiene niños y está muy poco mal puesto. Claro. Claro, pero le he dicho, tienes que conocerlo porque tienes sobrinos. Y bueno, pues nosotros estábamos charlando aquí antes de comenzar el Club del Ocio, que no nos gusta que los más pequeños de la casa estén cantando reggaetón, el Despacito, Maluma y estas cosas, porque no es para ellos. Entonces hay que mandarles un mensaje mucho más positivo y bueno, pues enseñarles a ser un poco conscientes, ¿no? De su papel en el mundo, de que hay que cuidar este planeta que es de todos. Y Tascanduri pues se lo enseña fenomenal. Por eso la gran mayoría, te podría decir el 90% de los que nos conocen, repiten. Porque el padre ve que el niño está disfrutando, se está divirtiendo y subliminalmente se le están metiendo valores. Porque los espectáculos van a tenor de eso, de cuidar el medio ambiente, de cuidar a tu propio amigo, de querer a la naturaleza, de portarte bien en el cole. Las canciones son divertidas, pero tienen siempre su mensaje directo a los niños. Los más pequeños aprenden divirtiéndose, bailando y cantando, y bueno, pues con una música y unas canciones, bueno, pues que ya toca ir cambiando, ¿no? Que está muy bien todo lo que cantábamos nosotros cuando éramos pequeños años atrás y que se lo hemos enseñado a los más pequeños de la casa, pero que ellos son los primeros que ya demandan, bueno, pues algo nuevo, ¿no? Y divertido, y que, bueno, pues cuando nos vamos de vacaciones, pues si hay más de un disco de Tascanduri en el coche, pues los peques también lo agradecen y los papás también, pues porque nos divertimos, pues eso, entreteniéndonos con ellos, ¿verdad? Yo he llegado a ir a una playa de Gandía el año pasado, y llevamos 3 años nada más en el mercado. Uh-huh. Estrenamos hace 3 años. Fui a una playa de Gandía y había actividades infantiles y escuchaba nuestro disco. He ido a Bilbao a un evento para mayores y para que los niños se distraigan, nuestro disco. Entonces estamos viendo que estamos llegando muy, muy lejos sin apenas promoción, porque no tiramos de cartera para hacer promoción, hacemos cosas pues sencillas, como este sábado, por ejemplo, que vamos a hacer un evento gratuito para que los niños puedan venir. Entonces, es lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo. Entonces, está feo que te diga que nuestro producto es bueno, pero se está viendo. Yo soy mamá y puedo asegurar a todos nuestros oyentes que a los niños les encanta. Bueno, pues eso, que conocemos personajes diferentes, divertidos, que empezamos a cantar nuevas canciones y que es un éxito. Tenemos un nuevo disco, así que bueno, también los papás lo agradecemos, que podemos ir cambiando, porque ya eso, se lo decía Raúl, digo, yo me sé las canciones porque las escucho en bucle, porque además El Gusano Ramón es nuestra preferida y la cantamos mucho, mucho, mucho, mucho en casa, pero oye, que tener nuevas canciones pues nos da un abanico nuevo, ¿no? Sobre todo de cara a los próximos meses y como decimos, ya pensando en las vacaciones con los más pequeños. Dime, Raúl, a ver, ¿qué quieres? Nada, preguntar a Fernando, que... A Enrique, perdón. ¿Cómo se le ocurre pues a toda la gente que está ahí detrás trabajando de Zascanduri esas canciones? Si es complicado centrarse en los niños o cómo llamar la atención de los niños, todo esto. Bueno, yo lógicamente no. Yo ya. Soy el productor, yo no tengo esa creatividad. Hmm. Está detrás de todo esto Luis Farnós, que es un antiguo rockero. Tenía un grupo llamado El Mecánico del Swing. Y tenía varias de estas canciones, pero hechas para él. Ajá. Entonces, cuando lo conocí, me gustó el ritmo y le di la idea. Y él decía que yo estaba loco. Pero bueno, empezó a hacer la canción, probamos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que gustaba un montón. Ajá. Entonces, a raíz de ahí, en un año, hizo dos discos, grabó, o sea, escribió una novela de 300 páginas sobre el mundo Zascanduri y no para de crear. Y cada 3-4 meses, Enrique, que va a salir esto a la venta. Pues venga, pues encantado. Qué y no bueno. Para de crear y ha hecho ya pues 3 discos. Oh, wow. Pues vamos a hacer un llamamiento a nuestros oyentes. Bueno, ya saben, nosotros emitimos desde Talavera de la Reina, desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados. Toledo está aquí al ladito y hay mucha gente de la zona que se va a acercar a Toledo, pero también de otras provincias, porque los fines de semana aprovechamos para viajar, para conocer sitios nuevos, así que les invitamos a ese centro comercial Luz del Tajo este sábado en la tienda Juguetos, que está a la venta ese nuevo disco de Zascanduri. Enrique, ¿dónde pueden comprar el disco a nuestros oyentes? Sí, pues ese mismo día se puede comprar en Juguetos. Uh-huh. Y en nuestros conciertos. En los conciertos también. Cabe recalcar que el evento del sábado, ¿sí?, es de 12 a 2 y es, repito, gratuito. Puede ir todo el mundo, tenga o no tenga disco, o no compre el disco, porque para que todos los niños puedan disfrutar. Y no conocer, los que puedan comprar el disco. Y claro. Conocer a sus duendes favoritos, bueno, que les encanta. En Toledo yo te digo que no hay ningún niño que no nos conozca. No, te puedo asegurar que en Toledo y en toda la provincia, ¿eh? Próximas fechas de conciertos, Enrique. Pues vamos a estar en las fiestas de Arganda del Rey, en las fiestas de Fuenlabrada, en las fiestas de Getafe. Uh-huh. En Talavera de la Reina, te doy la sorpresa, estaremos también para septiembre. ¡Ay, qué bien! Nos encanta, nos para encanta. Para la feria, seguro. Sí, claro. Ya estuvimos el año pasado en la Plaza de las Comarcas. Sí. Y bueno, se ve que gustó porque repetimos. Sí, sí, y en el teatro también llenasteis, ¿eh? O sea, yo recuerdo, ¿sí?, la vez en el teatro, además que bueno, es un teatro pequeñito aquí el que tenemos en Talavera, tenemos dos, muy pero bonito. Pero llenasteis y bueno, mi sobrina está como loca desde entonces. Yo soy mamá recientemente, pero tengo sobrinos también, como dice Raúl, que por eso le estoy tirando las orejas porque se tiene que poner al día y salió totalmente encantada del teatro. Actividades, como decimos, para los más pequeños, lúdicas, pero que además, bueno, van creando hábito porque... tal y como están los tiempos, tal y como está la economía, es difícil, ¿no?, llevar a los niños al cine, al teatro, bueno, pues todo cuesta. Y bueno, pues disfrutan, ¿no?, y aprenden que son actividades que también gustan, que es una forma divertida de hacer cosas con papá y mamá, con los abuelos, con los amigos, y que no todo tiene que ser a través de un teléfono móvil, una tablet, que parece que si no, nos entretienen. Señores, nuestro plan para este sábado, de 12:30 a 2, ¿verdad? Sí. En el centro comercial en Toledo, Zascanduri presenta su nuevo disco y conoce a todos los peques que quieran acercarse a saludarles. Estoy completamente transformado ya, ¿eh? Ya me he sumergido en el mundo Zascanduri y Enrique, tengo que decirlo, ya por medio de Diana... Ten cuidado, Raúl, ¿sí?, que crea adicción, ¿eh? Sí, bueno, pues muchísima atención. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos los éxitos para Zascanduri, estaremos muy pendiente de vuestras próximas citas aquí en el Club del Ocio, en el magazine de Oiz Radio. Ha sido un auténtico placer, Enrique. Gracias igualmente. Buen día. Hasta luego.